Después de ti no encontraré quien me comprenda, quien me quiera así otra vez. Después de ti ya no sabré decir las cosas que te dije a ti una vez. Después de mí sé que dirán: ya has encontrado quien ocupe mi lugar. Después de mí te contarán que no fui el hombre que te supo enamorar. Me acostumbré a tu querer, me acostumbré a ti, mujer. Y ahora que estás lejos de mí, que cuesta arriba se me hará vivir sin ti. Después de ti me quedará solo la sombra de una sombra que se va. Después de ti me robarán hasta el silencio que dejó tu soledad. Me acostumbré a tu querer, me acostumbré a ti, mujer. Después de ti, ¿qué voy a hacer? Ya no sabré vivir sin ti, mujer. Una vez más te esperaré, te buscaré donde tú estés. Si me enseñaste así a querer, enséñame a vivir sin ti, mujer. Porque si estás lejos de mí, que cuesta arriba se me hará vivir.